En ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, las delegaciones y representantes de las organizaciones de estudio de la idea Chuche en visita a Corea recorrieron el día 7 la escuela secundaria de huérfanos de Pyongyang. Ellos rindieron reverencia ante la obra pictórica de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, estando de pie junto con los escolares y niños. El mismo día recorrieron también el complejo de ciencias y tecnología.